Escuchadme una cosa. ¿Escucháis? ¿Estamos emitiendo o no? ¿Hola? Muy buenas tardes y bienvenidos al Merit Podcast de Merit Station. Espera, Juan, espera. ¿Está grabando eso? Sí, correcto. Venga, sigue, dale ahí. Graba. Bienvenidos otra vez, iba a decir yo, pero haces bien en asegurarte de que todo esté en su sitio. Durante un momento me he quedado un tanto desconcertado, pero si todo lo que hacemos a partir de este instante os llega, no solo os llega en directo, que entiendo que sí, como hice el otro día, sino sobre todo en diferido, vía audio o vía, en fin, en vídeo, en la página o en YouTube, donde quiera que nos estéis viendo, pues bienvenido. Bienvenido sea, bienvenidas sean las precauciones que tomemos hoy. Toda en precaución, fin, visto lo visto, es poca. Deja a Nacho que diga que aquí empieza, ahora sí, definitivamente, la temporada 10 del Merit Podcast. A partir de hoy, Merit Podcast TV, como sabéis y como veis, la idea es que podamos llegar a vosotros también con vídeo. Vamos a intentar hacer un programa diferente, que sume y que multiplique lo que llevamos ya, pues, con este 10 años, aunque empieza ahora mismo, haciendo, con vuestra compañía, como siempre, dándoos las gracias. No me enrollo más. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, en el día de la marmota, ¿sabes? Esto ya lo he vivido antes. Y dicho lo que has dicho tú, apuntad que simplemente, bueno, en Merit Podcast pasa a Merit Podcast TV, pero aquel que lo descargaba en MP3 vía, pues desde nuestra propia página de Merit Station, que está el enlace, desde iVoox, también una plataforma que tiene mucho peso últimamente, y desde, como siempre, desde iTunes, lo tiene disponible también en MP3, y quien quiere verlo desde YouTube lo va a poder ver, quien quiere verlo en directo lo va a poder también ver, pero está claro que, bueno, lo comentábamos, os hubiese encantado hacerlo por la noche, mantener el mismo horario, pero ha sido imposible porque la empresa nos ha fijado en este horario, ¿no? Uh-huh. A partir de las 7... En este horario, nosotros siempre sabéis, desde los que nos seguís desde hace tiempo, que nos aproximamos a los horarios. Sí, hablamos siempre de aproximaciones, que viene siendo la hora santa en nuestro deporte. En eficiencia, puntualidad, desde luego necesita mejorar, pero bueno, es lo que hay. Lunes, 7 de la tarde, es la hora oficial del Merit Podcast, hoy extraordinario, porque como bien dice... Juan, y toda precaución es poca, hemos tenido un percance, lo hemos comunicado, bueno, fallos que pasan en situaciones puntuales, pues hoy segunda versión del Merit Podcast, 10x000. Y bueno, venga, vamos a ello. Vamos a seguir. En el día de la marmota ese que vivíamos, vamos a darle la bienvenida otra vez a Fran, que está aquí a mi vera también. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Hola, Phil. ¿Qué tal? Phil Connors. ¿Te acuerdas de mí? Porque yo desde luego... Sí, no me hagáis hacerlo. Ahí está. ¿Qué tal? Nada, pues doblemente encantado de estar aquí una semana más. Estar repitiendo otra semana y a ver si esta vez sale todo perfecto y podemos arrancar la temporada. Pero por lo menos que se note que por falta de esfuerzo, por falta de interés y por falta de ganas de agradar a nuestro usuario, no es. Hemos tenido que repetir, pues repetimos y aquí estamos. Y además de empalmada ahora, porque en acabar esto vamos al directo del PlayStation Meeting. Uh-huh. Interesante. Sí, esté por ahí en el directo del podcast, que se quede. Que pillas palomitas, ya pillas cena y del tirón. Que vaya preparándose. Bueno, y en el otro extremo de la mesa, que el otro día algunos quizá ya conocisteis, los que seáis tan seguidores, tan fieles, ¿no? Que queráis ver la misma cosa dos veces, nunca es la misma cosa. Conocéis ya a Jazz, pero le damos la bienvenida también. Muy buenas, tío, ¿qué tal? Muy buenas, fui el exclusivo, ¿no? O sea, solo me conocieron en primicia los que estaban ahí. Efectivamente. Sí, aún no has hecho nada. Encantado otra vez de pelearme otra vez con todos vosotros en este debate, así que no. Efectivamente. Vamos para adelante, vamos a dar el saludo pertinente a los que nos acompañan. El otro día eran 4, bueno, circunstancias han hecho que se caiga del convocatorio de alguno. Sí, por labores domésticas. Claro, lógico, no está la cosa. Se puede ser padre y venir al Merit Podcast. Pero hay voces que nos acompañan como es costumbre, está por ahí Alberti, le saludamos. Muy buenas, hoy puedes hacer otra vez review de Jazz, tío. ¿Qué tal? Bueno, de hecho, yo lo que estaba pensando es que pocas veces la vida te brinda una segunda oportunidad, así que por un lado... toda la cantidad de sandeces que dijiste el lunes pasado, lo podéis corregir ahora. Y yo llevo todo el día con la intención de... ojo lo que te voy a decir, Juan. Mi intención en este programa es, en cada uno de los debates que volvamos a tocar, dar la opinión contraria a lo que dije el lunes. Esa es mi intención hoy. Así que me encanta No Man's Sky y estoy muy hypeado, puro hype, con Battlefield 1. ¡Que es la hostia! ¿Sabes lo que pasa? Que te creemos muy capaz. Oye, escúchame. Sí. Ya lo ha dicho Nacho, pero de verdad, o sea, pedir desde aquí disculpas a toda la gente que nos estaba esperando, que han sido muchos los mensajes que nos llegaron a lo largo del día de ayer por Twitter, que obviamente los que estuvieron en directo no, pero tengo un compañero del trabajo que me decía, oye, pero no volvíais el lunes. Digo, si te cuento, macho, si te cuento. Así que nada, Sí. Aquí estamos, dando la cara para demostrar que esta décima temporada cambiarán las cosas. Es verdad, porque veníamos nosotros de hacer un, bueno, un juramento de, bueno, de permanecernos fiel al calendario, de no y la primera percances y exacto. Ahí la tienes. Pero lo dicho, dicho lo cual, vamos a ir por ahí, por venga, intentar que no pase más. Que no pase más, y deja que presente también a Mote, que es el segundo de los habituales del podcast, que hoy repite. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa, chicos? Está muy bien, hemos hecho... estamos, sé que Apple, la keynote de Apple, nos está haciendo la competencia, pero bien, aquí estamos para la gente normal, para la gente normal, con un miembro normal y con un miembro normal, pues tienen un podcast, y para la gente que necesita, pues, sobrecompensar con algo, pues tienen la keynote de Apple. Sigamos. Muy bien, pues creo que estamos todos, ¿eh? El otro día no está, se sumó alguno más, yo no sé si el año está, creo que no, corregidme. No está. Bien. Pues okay. El otro día estaba, ¿eh? El hombre hizo un esfuerzo por pasarse. Entiendo que lo hará en futuros podcasts. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Que, ¿vale? Que él, por problemas de trabajo, el horario le coincide. Y lo que va a hacer, pues ya sabes, tirando de tarifa de datos y un 4G, pues a funcionar. Y se le oía mejor que en todos los 10 años anteriores. Como se sintetizaba más, todo. Yo creo que eran los datos, ¿no? Claro, por economizar un poco las internet. Pero como nadie lo vio, pues podía parecer que lo estamos troleando a la gente ahí, ¿o no? Nunca diría real de cómo lo vimos esa vez. Oye, yo no. Bueno, lo vieron, sí, 683 personas, que fueron las que dieron el directo el otro día, pues ahí hay que... Yo quiero apuntar bueno, una cosa. Estarán en futuros podcasts, como lo estará también Salva, que hoy no ha podido sumarse, y el otro día sí que andaba por aquí, así que chicos, si os parece, nos vamos directamente a los temas de debate, no nos enrollamos más, los que somos ya os han hablado, y empezamos, si quieres Nacho, con el primero de ellos, en apenas, nada, un par de horitas, o cosas así, o algo menos, vamos a estar pendientes de lo que tiene que decir Sony de su futuro inmediato en Nueva York, ¿no? Es donde se va a producir el evento y eso qué es. Cositas vemos o creemos que van a estar ahí. Bueno, última hora ya, porque claro, a las 8:30 arrancaremos el directo justo cuando acabe el podcast, Fran y yo, junto con Salva, que ya le habrán liberado las tareas domésticas. Empezaremos con la previa del PlayStation Meeting, que, como sabéis, es una conferencia que, bueno, no es formato anual, porque hay algunos años que no ha estado, pero sí es una conferencia que Sony, cuando tiene algo que decir, algo de peso, lo utiliza, tira de ahí. Consolas, ¿eh? Algo de peso, por ejemplo, PlayStation 4 se presentó en el PlayStation Meeting, estuvimos allí, y bueno, en esta ocasión mucho ruido porque ha habido filtraciones, brechas por todos los lados, ha estado, bueno, filtrándose todo, o prácticamente todo, ¿no? Entonces, este PS Meeting, primero, vamos a tener a PS4 Slim, que ya hemos visto que se vende, la puedes comprar de segunda mano en el CEX, que es una, bueno, el rediseño, lo vi, o sea, la hemos visto por fuera, por dentro, porque un usuario la ha desmontado. Hemos visto ya filtraciones sobre el precio, 2,49, parece que va a ir por ahí, en lo que queda. Y por otro lado, lo que parece que va a ser la joya de la corona es ya concretar PlayStation 4 Neo, la versión más potente de, bueno, entusiasta o lo que sea, gama alta de la consola, que es una cosa que no me gusta, lo hemos comentado en varios vídeos, en cada vez que ha habido ocasión de hacer esta intervención, que creo que esto se crea un mercado de dos velocidades, que esto va a romper lo que es la tradición o las reglas del mercado de consolas, y que a mí no me gusta. Pero bueno, la industria va por ahí, a Xbox con Scorpio ya lo dejó claro en E3, y creo que hoy, desgraciadamente, vamos a sellar lo que es un nuevo modelo de negocio para el futuro. Como tercera opción, y más sorpresivo si se diese, ¿no? Y más sorpresivo y que parece menos probable sería una PlayStation Vita Trinity, como se le ha llamado, es una nueva versión. ¿Es una revisión o es una consola nueva esto? No sabemos ni lo que es, ¿no? Debería ser una versión nueva que fuera por un camino, según dicen los rumores, o lo más coherente es que fuera por un camino como el que está haciendo Nintendo con NX, también sobre los rumores, porque no sabemos qué va a ser la consola, ¿no? Y que fuera una especie de mando secundario o opción a tener una consola portátil en la que, pues, fragmentar tu experiencia de juego. Pero bueno, yo personalmente no me lo creo. Creo que es el rumor menos creíble de todos los que vamos a tener. Pues esos tres pilares son los que van a sentar presumiblemente el meeting de PlayStation, de Sony, dentro de un rato, que como digo vais a poder ver en directo aquí en Meri. Y un cuarto. Y un cuarto más. Te lo cuente Fran. A ver, Fran, ¿qué pasa? Le gusta la historia esta de E3, estuvimos ahí entre bambalinas cuando pasó. Creo que sé por dónde vais. A ver, cuéntanoslo, venga. Pues creo que el tema de Red Dead... Nada, hombre, lo que a ver, una de las cosas que contamos de esta experience, no solamente que hayan juegos, digo, que no haya consolas, sino que también haya juegos. Entonces, que haya alguna presentación. Entonces, pues hay algunos rumores, hay cosas, y uno de ellos es el de Red Dead, que se había filtrado que posiblemente podríamos estar ante el anuncio de una especie de remake. Lo que comentaba Nacho de esta historia es que en la pasada conferencia de Sony en el E3, acabó de una manera sospechosa. abrupta, precipitada, repitiendo demo. Repitiendo un juego que ya se había anunciado, vimos prácticamente una misma demo extendida, quedó como, ¿qué habéis hecho aquí? Y una leyenda urbana, por aquel entonces, decía que lo que había ahí era algo relacionado con Red Dead, y un vídeo en el cual salía en un cierto personaje, que no diríamos cuál, entrando en un bar y tiroteando a la gente, un tiroteo. Como había habido este problema en Florida, atentado y tal, justo lo habían quitado y quizá lo tengamos aquí ahora. Eso es lo que dice la leyenda, que podría ser la secuela de Red Dead. Luego también está el tema de los fakes que hemos visto, bueno, de carteles y portadas de Red Dead Stories en internet. Un poco mediocre, o sea, que sí, hay algunos que canteaban mucho, pero bueno, igualmente puede ser probable que también se anunciase un remake de la primera parte, que se lanzase incluso en PC, que es un título muy esperado por los peceros, después del buen hacer con GTA V. GTA V en Steam, bueno, la verdad, la conversión es muy, muy, muy, muy buena. Y así que, bueno, podría ser que hubiese ahí paquete de recopilatorio y en el futuro, HD, quiero decir, y en el futuro se lanzase una segunda parte. Bueno, pues por parte, si queréis, podemos ir, de forma que toquemos los cuatro pilares y opinemos un poquito, chicos que estáis fuera de las oficinas también. Hablamos, si queréis, de Slim. Yo me lanzo a la piscina, digo de entrada que estoy acostumbrado a ver revisiones de este tipo más slim, slimmer, ¿no? Tengo la sensación de que es ladriller esto, es un poco, una cosa un poco es rara, es muy tosca. A mí me ha dejado un poco frío, tío. El diseño es tosco, creo que es muchísimo más elegante el actual, es una máquina con un diseño anguloso, en vertical luce muy bien. Después, las otras versiones que hemos visto con colores, la blanca me parece sublime. Entonces, pones la blanca de se estrenó con Destiny y comparas con la Slim y es fea, es un ladrillo, es algo que no me transmite. O sea, creo que es la PlayStation más fea de toda la historia. A mí no me gusta absolutamente nada. Y bueno, ¿y qué se persigue exactamente cuando lanzas una? ¿Qué se persigue con eso? Petar el mercado, lanzarla con un precio súper competitivo y implantar una base de consolas en gente que te va a comprar después un software que va a valer para las dos máquinas. Entonces, lo que va a hacer Sony es dar un golpe de mano intentando poblar gente que todavía no ha comprado una PlayStation, poniéndola a un precio, ya te digo, yo calculo que, pues bueno, los rumores eran eso, 250 se estaba hablando. Sí, sí. Bueno, ¿algo que decir por ahí? A ver. Hombre, yo, francamente, a mí no me gusta el diseño de la nueva, ¿vale? No, o sea, no me gusta el diseño de la Slim, ¿vale? Creo que si es eso solamente, van a ir mal. Creo que van a aprovechar para presentar las dos al mismo tiempo. Ojo, y según se ha sabido hoy, o se ha podido saber hoy, una de las filtraciones que podría ser, lo dijimos en el último podcast, en el pre-00, que podría ser que, al igual que pasara con una consola de Sega, podría ser que tuviésemos una consola nueva para ya, ¿vale? Sí, eso se da por hecho. Se da por hecho que el anuncio va a ser así. O sea, que eso será lo gordo, porque yo, francamente, si tienes que ir al PlayStation Meeting con esta cosa tan fea que es... Que no se llama ni Slim, ¿no? No es oficial este nombre. El Neo tampoco es oficial, ¿no? Creo, tampoco. O sea, no. Son nombres que le hemos dado nosotros así porque nos ha dado la gana, pero en realidad... ¿Me permitís un paréntesis? ¿Me permitís un paréntesis? Se llama así. Disculpad, si Jerome Miyamoto en el stand de Apple presentando Super Mario para iPhone, ya está, seguid. Estamos viéndolo, de hecho. Seguid con Sony. Con lo demás, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Buenos días, la actualidad está aquí, nada, olvidado. Saltamos a esto, es bestial. Bueno, seguid con esto, pero el siguiente tema. Decías, Mote, que el nombre no es oficial, es súper bueno. El nombre no es oficial, menos mal, ¿no? Porque, no sé, le hemos dado Slim y no es Slim. ¿Por qué le hemos llamado Slim? Si no es Slim, o sea... Es lo que yo decía, que no... No se limpia nada, ¿no? Se nota que el verano ha pasado y debe perder un poco de masa, ¿no? Ha ganado kilos en verano. Y creo que se queda muy corto. Creo en lo de Red Dead, como dice Fran, pero creo sinceramente que vamos a tener una consola nueva ya esta Navidad. Pues, a ver, paréntesis. Momento histórico, Nintendo anunciando un Mario para iOS, para Apple, para teléfonos, para iPhone... Habrá que ver un Mario plataforma. Claro, habrá que ver qué información está ahora mismo en sí, sí. Un runner, ¿no parece? En transcurso. Se está, a ver si antes de que acabemos el programa podemos Sony presentó un asunto, ¿no? Es un endless Sony runner. Presentó un God of War, ¿no? Para sus móviles Xperia, creo, si no recuerdo mal. Hacen. En la época de sí, en el 2007 o algo así, tuvo un God of War, o sea que tampoco es, no sé. Oye, a colación de esto, de que estén presentando un Mario en iOS, en la conferencia de Apple, y respecto a Trinity, yo repito ahora lo que decía el otro día. Decís que creéis que este rumor se desinfla, ¿no? Que realmente no. Espérate, que lo acaban de poner disponible. ¿La Trinity? No, es Super Mario Run. Pero fue. ¿En serio? Super Mario Run se llama el juego. Oye, es... apple.co/Super Mario Run. Bueno, mientras Nacho... Lo de Trinity, esto, efectivamente, lo de Trinity, ¿lo veis? Okay. Yo decía el otro día que la única fórmula bajo la cual yo me creo que Sony apueste otra vez por un dispositivo portátil es que esa Trinity, esa Trinidad, junte en un mismo dispositivo, además de consola, las posibilidades de un teléfono móvil y todo lo que abarca una plataforma como, por ejemplo, Android. Yo lo decía el otro día, yo os digo que este verano a lo que más he jugado ha sido a RPGs de móvil. O sea, estoy viciadísimo. Y a mí particularmente una portátil de Sony, después de lo visto con Vita, no me interesa. Claro. Pero si además de lo que... Claro, si además de los juegos de Sony me añades todo el catálogo, por ejemplo, que hay en Android, yo me instalo mi Brave Exvius, mi Mobius, mi Grand Blue Fantasy, te lo digo, es que cae el primer día, dime dos. Sí, además el otro día también comentábamos el tema de, bueno, el efecto brutal que ha conseguido Pokémon GO, ¿no? Y que a lo mejor por ahí, aunque Sony ha tenido también su experiencia con el tema de la realidad aumentada, podrían ir los tiros. Es decir, aglutinar un poco todo lo que ahora mismo, como dice Albert, está pegando fuerte y hacer un dispositivo que lo acoja, ¿no? Y que lo reviente, porque lo tradicional parece ya que no es la vía. No, ya además que ya sabe, bueno, Fran también lo hemos estado viendo, que ya Sony ha dicho que el Pokémon GO tiene que buscarlo. Es lo que iba a decir, que comentó otro día Hirai, que había sido algo revolucionario. Y yo creo que Sony también tiene un poco la obligación de estar ahí. Quizá, yo repito el mismo argumento que usé el otro día, que una cosa es que no sea una consola portátil. Yo no veo, por ejemplo, a Sony con otra Vita, en el sentido de vamos a asignar equipos y vamos a tener equipos para hacer juegos triple A de portátil en una consola portátil. Pero sí que veo que puedan tener un dispositivo que tenga esa compatibilidad con Android que mencionaba Albert, que tenga, que se pueda streamear con Play 4, que tenga realidad aumentada. Eso no me estrenaría que, como a un precio moderado, yo creo que es un espacio en el que Sony lo podría intentar. Pues a ver, y más viendo que Nintendo se acaba de meter con Apple. No se da free to play, ¿eh? Porque no, está solamente disponible para iOS, lógicamente. El juego. Sí, está no se da free to play, Super Mario Run. Exclusivo, todavía no hay fecha, pero pues en la App Store puedes entrar y puedes apuntarte para que te avisen cuando esté disponible, ¿no? No, de luego yo que soy muy fan de los Rayman para móvil, que me parecen maravillosos, estoy viendo ya vídeos de esto y apunta guay, porque en el fondo no deja de ser un Mario trasladado a esa mecánica, ¿no? Runner. Bueno, está muy chulo este género para móviles que le pegaba perfecto, ¿no? Es un poco bastante la línea. Bueno, momento histórico, como acuérdate de la muerte de Michael Jackson, histórico, o sea, haciendo el podcast, Miyamoto presentando un Mario para móviles, madre mía, lo que costó esto. Bueno, Nacho, una Neo, una consola a mitad de generación. Y ahora Nintendo presentando un Mario para iPhone. ¿Qué está pasando? Definitivamente esto está rompiéndose. Sí, esto se nota. Vivimos una nueva era, nos hacemos mayores y vemos cosas que jamás pensábamos que íbamos a ver. Bueno, Nintendo, claro, resistiéndose a lanzar un Mario en móviles. ¿Por qué? Porque quiere reservarlos para sus portátiles, no quiere hacerse la competencia con su propio software, ¿no? Ni potenciar los teléfonos, pero parece que se ha rendido. Bueno, pues ya. Hombre, no es un Mario tampoco, quiero decir, es otra cosa. Está claro, y además ellos lo ven como puerta de entrada. Ya dijeron que incluso que ninguna saga estaba cerrada a ser explotada en teléfonos móviles. Bueno, empezó mi tomo con los Mis y demás, pero ya, pues un Zelda, pues oye, pues se encaja así. Ahora hemos visto a Mario, hemos visto a Pokémon, que ha sido un fenómeno. Está, bueno, se ha estabilizado un poco, pero bueno, sigue teniendo las cifras bestiales. Y bueno, como dice Fran, la industria está cambiando y creo que hoy en el PS Meeting vamos a ver otro cachito de hacia dónde va a ir que oye, os voy a comentar. ¿Creéis que será protagonista, que sería lo presumible, si al final lo de Trinity es, pues también, pero sobre todo Neo, de la que se sabe existe, pero no tenemos nada oficial en cuanto a anuncios como hizo Microsoft con Scorpio, ¿no? A ver, había una información del Washington Post, Frank, que comentaban que Neo se presentaría, no, que saldría a la venta esta misma semana. Y eso, nosotros pensamos que se confundieron, en el sentido de que lo que va a salir, nada más terminar la conferencia, va a ser PS4 Slim. Esa consola va a estar disponible una vez acabe el PS Meeting, van a decir, ya te puedes ir a la tienda y te lo puedes comprar. con toda seguridad. Lo que puede pasar es que se hayan equivocado y hayan, la información pues la hayan confundido, pero claro. En Neo no tendría... A ver, ahora lo hablamos con Motena y con Albert, pero en mi opinión no tendría sentido lanzar Neo tan rápido. Primero, sería aceptar que PlayStation 4 se ha quedado corta de potencia. Si lo haces ahora, quieres decir, no, es que lo necesito para la VR. Pero bueno, ya hayas fracasado lanzando un producto que estabas presentando como bueno, una de las características más potentes de Play 4. Así que yo creo que esto es 2017. Ahora veremos, pues seguramente veremos características técnicas. Precio quizás no. Precio quizás no. Depende de la estrategia. De la estrategia sí, porque eso es lo que suelen anunciar después. Pero yo creo que sí que van a pintar un poco el retrato de la máquina, sí. Y los planes, fecha y eso, y características. Yo creo, con eso creo que ya sería asentar un poco el modelo. Más que nada porque también tienes que dar tiempo al usuario de plantearse qué va a hacer. O sea, tú le das todo, te gusta esto que te ofrezco, lo aceptas, no lo aceptas, plantéatelo, pero no puedes hacerlo de tal. Yo creo que al revés. Lo mejor sería sacarlo mañana, que la gente ni piense, la quiero, punto. Sí, bomba. Bueno. No, con la Slim va a pasar eso, pero la Slim está enfocada a campaña navideña, que donde va a tener, por cierto, por mencionar a Nintendo, y otro movimiento súper inteligente con la NES Mini. Uh-huh. Eso va a ser el producto de las navidades, ¿verdad? Una NES Mini con el precio que tiene, ¿quién no se la va a regalar a un colega, qué novia o novio o viceversa, se la va a regalar a su pareja para que disfrute con los momentos de nostalgia? Una selección fantástica, bueno unas cosas que tiene. ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa falta para anunciar? Ah, no, la selección. Me digo la selección de los juegos. Sí, alguna cosita lo estuvo comentando Salva. Y en definitiva, que lo que busca Sony es primero, puma, implantar la consola Slim barata para que la compre la máxima cantidad de gente posible, y después abrir otra vía con el entusiasta que se gasta el dinero en lo premium, en lo último y en el primer día, que va a ser la estrategia que va a ir con Neo. A ver, chicos, al otro lado, Mote, Albert, vamos a hacer una valoración sobre Neo si queréis y vamos a ir pasando a otra cosa. Yo creo que Neo, evidentemente, yo no soy muy de acuerdo de lo que decía Nacho antes. No creo que sea una buena... No creo que para el usuario vaya a ser muy bueno que se aparezca esta consola. Esto para empezar. Pero, evidentemente, yo no mando, ¿entiendes? Es Sony quien manda, entonces... No, pero, sí, bueno, si mandara yo, madre mía, lo que pasaría. Lo que pasa es que Sony cree que así va a poder hacer más dinero, y francamente yo me pongo desde el punto de vista de Sony y creo que también. Entonces, bueno, tiene sentido que hagan esta cosa. Yo creo que hay posibilidades, te voy a decir, que Neo se adelante el lanzamiento a lo que vosotros creéis. O sea, creo que es posible que Neo, por llamarlo de alguna forma, no se vaya tan lejos. O sea, incluso que puedan coexistir durante mucho tiempo con la Slim, pero en un futuro muy, muy cercano. Te estoy hablando en los próximos meses. Uh-huh. Nada, son dos líneas de público diferentes y de producto diferentes. O sea, quien se compra la Slim no se correcto, compra por eso pueden coexistir, ¿no? Porque no van a la misma. Sí, es que es la estrategia. O sea, no te extrañe que puedas comprar esta Navidad Neo. No te extrañe, no creo, pero no me extrañaría. En cierta parte, por ver el otro lado de la moneda, la presencia de Neo en principio garantiza que los que tengan una Play 4 van a tener juegos durante casi una década. Es decir, esto... Eres un crack, Fran. Teniendo en cuenta que todos los juegos tienen que cumplir, que sean compatibles. Eres un crack porque ves el vaso siempre medio lleno. No ve nunca nada mal. Nunca. Solo por ver el otro lado. Es que luego, te digo una cosa, luego va a salir de aquí 10 minutos a hablar bien del No Man's Sky, ya verás. No, a 10 minutos no, a uno, que es lo que vamos a tratar. A mí no me preguntas, o sea, por la Neo, a mí no me preguntas. Nacho está dándole vueltas al Mario. A mí no me preguntas por la Neo. Mario, bueno, según Mario vayamos viendo cosas nuevas, las soltamos en plan goteo a lo largo del... Bueno, escucha, pero es que esto puede servir también para debate de última hora, vamos, en tiempo real. ¿Qué pasa de Neo, Juan? Bueno, Nintendo... ¿Qué pasa? No, es que no me oyes en todo el programa, Juan. Me siento como... ¿Qué te has planteado algo esta temporada? ¿De dejarme a mí a un lado? ¿Porque estoy fuera? ¿Porque estoy en Cataluña? Por fin te das cuenta, te hemos tardado. No, pero que es una forma súper inteligente de financiar la sobremesa. La NX ahora mismo viene de una época mala con Wii U. Bueno, dinero fácil. Tenía ahí el recurso guardado de lanzar todas sus sagas y lo está haciendo muy bien. Y Mario no se ha concretado todavía cómo va a ir, pero imagínate, le pones en los micropagos y esto, bueno, todo el público millennial que juega en móviles y que le cuesta saltar una portátil y que estaba perdiendo, pues... Una pequeña cosa. Eso, ¿eh? Me parece una maniobra muy... Una pequeña cosa, Mario para iOS no va a ser exclusivo de iOS, ¿eh? Lo han dicho. Lo acaban de decir. Lo han dicho ya. Vale, si dicen es exclusiva, te. Ah, vale, entonces retiro el anuncio que estaba poniendo de que vendo Samsung Galaxy S7 Edge, que tenía un mes. Si alguien lo quiere, espera, lo mismo no me lo quedo al final. Es temporal. Es temporal. Es temporal, primero saldrá en iOS. Pero esto tiene sentido también. Navidades de 2016. Hablamos de especialistas en hacer pasta, o sea, no se van a limitar a una plataforma. Y con lo que habíamos criticado a Game Loft, ¿eh? Y ahora Nintendo es la nueva Game Loft. Madre mía. Y a nivel de reconocimiento también es un golpe maestro por parte de Nintendo. Es decir, con esto se aseguran que sus iconos tengan un reconocimiento en un público que quizás no esté, ya no tenga una NES, sí, no tenga una DS, que no siente esa conexión, esa todos los millennials, todos esos niños que se están criando con una tablet, uh-huh, que vean que tiene Mario, mira, el padre dirá, mira Mario, con esto juega desde pequeña, ¿qué tiene hijo? Juega con él. Y es un continuo a esto, al reconocimiento de marca. Sí, totalmente. Y puede servir para atraer más público que antes desconocía, claro, el mundo de las consolas y tal. Pero, y, de verdad, decís, de verdad. Solo por jugarlo en las versiones anteriores, acuda a las consolas tradicionales. Porque hacían este Mario, pero tú a lo mejor luego el niño se lo pasa tal y quiere vosotros, más. Y la única vosotros que habéis descartado. Saltar a una 3DS, saltar a una NX o saltar a algo intermedio que haya por el camino, no sé. Pero en principio la idea es esa. Es primero hacer dinero y segundo hacer cantera. Ya lo comentó Nintendo cuando Miitomo. O sea, la estrategia estaba clara, ¿sabes? Hay mucha gente que juega a juegos en móviles y que no tiene una afinidad muy fuerte por los títulos Nintendo como tienen otros que sí han crecido con las portátiles o con sus consolas, y la forma de hacerlo, de hacer cantera, de sembrar para el futuro es así, claro. me parece brillante. Sí, ¿alguna cosita más, chicos? A mí me gustaría aportar respecto a esto que decís de Nintendo. Ya está descartado aquel rumor que tanta fuerza había cobrado de, volvemos a lo mismo, que la siguiente consola de Nintendo iba a correr sobre Android. Y es que, os digo sinceramente, Nintendo empezó hace un tiempo diciendo, bueno, quizá alguna cosilla sacamos para teléfonos móviles. Yo creo que después de haber lanzado el que yo considero el mayor fenómeno de la historia de los videojuegos, con Pokémon GO, yo creo que, viendo cómo les ha ido en un terreno últimamente y cómo les puede llegar a ir en el otro, yo creo que como esto de Mario salga bien, la apuesta es clara, por parte de Nintendo. O sea, all in a los móviles o... Llámalo móvil, llámalo tablet, llámalo cualquier plataforma que funcione con un sistema Android iOS, que no tiene por qué limitarse a un móvil. Bueno, pues... Podría ser. Hombre, sonó el rumor con cierta cuerda en su momento. En fin, que paréntesis de Nintendo dicho. Nada, en cuestión de una hora empezamos con la previa del PS Meeting. Y el guión está claro, ¿no? Nos queda... Sí. Primero, a ver, si tuviésemos que decir el porcentaje de credibilidad de los rumores, PS4 Slim 100%, PS4 Neo 100%, PS Vita Trinity 5%, 3%. Red Dead Redemption 50-50. Bueno. Oye, también estará, imagino que tendrá su hueco la realidad virtual, ¿no? Está ahora la vuelta a la esquina, tiene que tener su momento ahí a tope. Sí, bueno, seguro. Morfeo, yo creo que, de hecho, irá de la mano de Neo. De Neo tiene sentido, sí. La razón de ser, en parte, de Neo también está muy ligada a VR, así que... Ya tarda Microsoft en anunciarlo. Por cierto, ya tienen... Bueno, sí, están trabajando con Oculus, un año más o menos, pero no hay nada concretado. Por cierto, quiero decir, ahora que he dicho el 3% de Trinity... la última vez que dije que algo tenía muy pocas probabilidades de pasó Final Fantasy 7 Remake. Pues 7 Remake y se mueve y tal, y pasó, así que... Bueno, venga, pues dejamos ese tema, que además lo vamos a descubrir en nada, minutos. Y habrá que ir a mensajes antes, ¿no? Y mensajes en realidad, que tú eres el encargado este año. A los usuarios, mira, existe una aplicación estupenda, se llama Twitter, y la podéis usar para que yo os lea. Estáis dormidos, tío. No te escriben hoy, lo hicieron el otro día. Claro, no te escriben. Están como locos con lo de Super Mario, Super Mario News, están todos flipando, pero es siempre lo mismo, pero... Salseo, meted cosas, es que yo os leo, no pasa nada. Pasa como a Escuchadme. Léenos alguno, aunque sea un par de ellos. Estás diciendo, por ejemplo, Plati, que está encantado con este nuevo formato y tal, que le gustaba el formato del año pasado, pero que este, él suele escucharlo con cascos, pero que todo pinta bien. Bueno, pues nada, pues te pone el su MP3 como podcast y ya está. Sí, nada, y la gente está flipando con el Mario, macho. Ya está, el Mario nos acaba de hacer un Super Mario para ellos, Super Mario para ellos. Nos están avisando ya, nos hemos enterado. Venga, vamos a seguir con... Lo hemos analizado, lo que podía haber sido el anuncio. Venga, chicos, pues a ver, el otro día también fue tema de debate y lo tiene que ser hoy. En verano, el juego que ha tirado del carro de PlayStation 4 en cuanto a ventas ha sido No Man's Sky, que decíamos el otro día, lo vamos a presentar así y vamos a lanzarnos al análisis de la cuestión de la misma manera. Ha sido un juego curioso por varias razones. La primera, porque yo creo que podemos considerarlo independiente, sobre todo mirando quiénes están detrás en cuanto a número de gente e inversión, pero Sony lo ha estado promocionando durante los diferentes eventos como uno de los principales cabezas de cartel de su catálogo. Sí que verá que el catálogo de PlayStation 4 tampoco es que vaya muy bollante, pero se han empeñado en hacer del juego un protagonista gordo. Y yo creo que mucha gente o se ha confundido, o se ha decepcionado, o un poco de las dos cosas. Vamos a analizar el pelotazo que ha sido en ventas y la repercusión que ha tenido luego de cara a esa gente que se ha quedado un poco fría. A ver, lo que nos llama la atención, y de ahí empieza un poco todo, porque bueno, es decir, bueno, ahora otra vez hablando de no más. ¿Eres tú o soy yo? ¿Quién es el que está en silencio? Es el que viene. Vale, ok. ¿Por qué No Man's Sky ahora, no? Y es porque nos llega el dato que en España el juego más vendido durante agosto en físico ha sido No Man's Sky para PlayStation 4, ¿no? Entonces, choca bastante en sentido que una vez, bueno, hemos analizado el juego, un análisis estupendo de Fran, hemos visto el concepto que es el que se propuso en el primer momento, es un indie de exploración espacial. Y bueno, apadrinado ya por Sony con todo el empaque que le ha dado, la presencia en ferias, trailers, entrevistas y demás, todo el marketing que ha ido detrás, pues mucha gente ha tenido, pues creo, y según lo que pulso en redes sociales, en conocidos, una idea equivocada de lo que es el juego. Entonces, creo que, y lo apuntábamos el otro día, No Man's Sky va a seguir un poco el camino de Bloodborne en cuanto a juegos que Sony presenta para el gran público y que después, por en el caso de Bloodborne, juegazo candidato a juego del año, por la dificultad bestial, y en el caso de No Man's Sky, por ser un, bueno, un indie de exploración espacial muy alejado de, pues, de lo que te puede transmitir alguno de los trailers, es cierto, es candidato a ser el rey en las devoluciones de venta, o sea, de las tiendas o de venta de segunda mano. Y es una pena, pero tiene toda la pinta de ser así, y repito, porque en mi opinión, y parece también es una opinión compartida, pues Sony se empeña en presentarnos todo como triple A's, y no todos son triple A's. Creo que un catálogo se hace equilibrando pues triple A's, indies, juegos para un nicho. Fíjate, Nintendo con Star Fox, el último, pues un juego nicho, ahí está, y no tiene por qué ser todo el mega pelotazo, ¿no? Tiene que ser mi consola solo saca jugazos, y además en un momento en el que también el catálogo de Play 4 es muy escaso. Entonces, bueno, mi opinión es que creo que ha habido, por necesidad de catálogo, un cambio de lo que realmente es el juego. Y es un gran juego, es un buen juego, pero no es un triple A para todo el mundo. Yo creo que hay dos elementos diferenciados. Por un lado, marketing Sony, que bueno, que yo creo que estamos también un poco entrenados para adaptarnos a lo que nos dice el marketing, es decir, a lo que dicen los trailers. Generalmente un trailer son 2 minutos y medio y te solo te escenan lo mejor de lo mejor. Y en este caso, en esta clase de juego, lo que no te dice el trailer es las 5 horas que te has tirado dando vueltas de un lado para otro para tener esa batalla con naves. Pero en el trailer es la batalla de naves. Entonces la gente que le gusta la batalla de naves se queda con la batalla de naves y se piensa que todo el juego va a ser así. Pero bueno, lo que quiero decir, el marketing va orientado a poner el juego en su mejor versión. Pero por otro lado, lo que creo que sí que ha incendiado las redes es que Son, el director del juego, que seguramente no ha gestionado bien todo este boom, este marketing, esta ansia por tener entrevistas con él, porque es una persona muy agradable de entrevistar y que habla, porque hay gente sí, que cuando entrevista dice sí, no, la misma frase en todo lo, y es la persona que habla, que le gusta hablar de las cosas que le gustaría, que las cosas que no le gustan en esa clase de juego, le gusta extenderse, y yo creo que no lo ha gestionado bien y ha aparecido una larga lista de cosas que él había comentado con más o menos certeza, pero que le había dicho que iban a estar o que tenían intención de hacerla, y esa no estaba. Yo creo que eso es sobre todo lo que he incendiado y bueno, luego la gente pues se ha puesto a analizar todo lo que han dicho. Es que hay gente que se ha puesto a leerse todas las entrevistas y a poner en un listado. En esta entrevista, en la fecha de tal, en este sitio, dijo esto. Esto no está en el juego. Oye, Fran, lo comenté. Salimos de una entrevista en Los Ángeles, en una suite de un hotel justo frente al Convention Center, que yo me quedé con la impresión que era multijugador porque él nos dijo, no, podrás ir a un planeta remoto, encontrar un recurso súper escaso, irte a otra punta de la galaxia donde ese recurso es casi inexistente y venderlo a otros jugadores. Se puede hacer, pero no a otros jugadores. Se puede hacer a otras personas, a NPCs. A NPCs, sí, a lo que claro. Es el ordenador de ventas. Claro, sí. O sea, ni a nosotros nos quedó claro realmente cómo iba a ser ese final. Yo por sus palabras entendí sí, que realmente el comercio... Es lo que estamos en duda, no sé si eran jugadores personas. Aquí no hay... Es que, Albert, no te oímos. Pues, solucionando, que los oyentes no tienen la culpa. Aquí... No hay lugar para medias tintas. Yo lo decía el otro día y lo voy a decir más contundentemente ahora. Es decir, No Man's Sky es... espera, déjame recordar. Vale, ya he recordado todo lo que tenía que recordar. Es el mayor engaño que ha sufrido la industria desde los tiempos de Juana de Arco. Porque... Por lo menos, aparte de ser como juego en sí, porque mira que yo he sido de darle a survivals en Early Access. O sea, esto es... un despropósito a nivel jugable absoluto, es un juego de pasear, Salva siempre se ríe, es que los survivals son un juego de estar, pues mira, este es de estar y encima dormirte dentro. Pero es que aquí lo comparabais con Bloodborne y no se puede comparar con Bloodborne, yo lo decía el otro día. Se puede comparar, a ver, no es en la forma. La forma es que alguien, por los trailers, pudiera entender que Bloodborne iba a ser una cosa distinta a la que al final se encontró, pero ese es un problema, quizás de centrarse únicamente en lo que ves en los trailers y no leerte entrevistas, impresiones de gente en eventos, de documentarte de qué va a tener ese juego. Sin embargo, lo de No Man's Sky es simple y llanamente publicidad engañosa. O sea, nos han estado vendiendo durante los últimos 3 años un montón de cosas, un 90% de cosas que al final el juego no ha tenido. O sea, ya no es solo el tema de multijugador. Ya no es solo el tema de las supuestas mecánicas más cercanas a lo que viene siendo un action RPG, de upgradear lo que es tanto tu equipo como la nave para ir progresando en un sistema que, como os digo, recuerda lo que pudiera ser un diablo en el espacio, valga la redundancia, o sea, un poco consigo loot para ir avanzando un poco más. Nada de eso existe. El tema de procedural, todo lo que se nos había dicho de lo que podía conllevar el tema procedural es mentira. O sea, todos los planetas son iguales, todos los planetas tienen lo mismo, todos los planetas... Ya está pasando. No Man's Sky es la mayor mentira, un fraude, y estoy muy contento y aplaudo a que Sony y a que todas las vendedoras que han salido al paso ofrezcan devoluciones para lo que yo, insisto, es que es un fraude. Y bueno, no hay forma de vender esto. Es que nos habían dicho. ¿Cómo que nos habían dicho? ¿Cómo puede ser que tú me digas, oye, ¿podré grifear a otros jugadores? Sí, decía el Murray con esa sonrisita deleznable. Sí, sí que podrás. Y resulta que el día que sale a la venta le pones una puta pegatina detrás para ocultar que no tiene multijugador. Y resulta que el primer día, hay dos streamers que se juntan en el mismo planeta, en el mismo sitio, y ¡oh! No se ven. La gente se lleva viendo desde Ultima Online. ¿Qué coño es eso de que no se ven? Bueno, un par de cosas aquí con No Man's Sky. La primera, yo creo que uno de los problemas es que es un juego indie que se ha vendido a precio de AAA, ¿vale? Porque se ha publicitado como si fuera un AAA. Hay que recuperar, ¿no? Hay que reconocer que sí, que el juego a 39,99 es otra cosa. Y que efectivamente el juego, yo creo que no puedes vender un juego simplemente porque técnicamente está muy bien. A mí, francamente, como jugador, lo que haya técnicamente detrás del juego me da igual. O sea, me es completamente indiferente. A mí me tiene que gustar lo que veo, ¿no? Cómo hayan hecho eso, pues me puede interesar más desde un punto de vista curioso o incluso te diría friki, pero francamente no es que tenemos un generador que genera un montón de planetas distintos en los que no hay nada, ¿vale? O sea, hemos generado un montón de nada, ¿vale? Es que entonces, no hay nada. Corrijo. Estoy intentando corregir. Donde hay poco, ¿vale? Hay poco, ¿vale? O nada, pero bueno, poco, ¿vale? Pues vamos a decir poco. Entonces, claro, tú no es que hayas engañado a la gente, sino has exagerado un poco, ¿no? Y esta exageración ha hecho que la tasa de devolución del juego sea inhumana. La tasa de abandono del juego, la tasa de abandono del juego, inhumana. O sea, te estoy hablando más que de Division, que es duro esto, es decirlo. Es duro. Pero no tiene nada que ver con The Division. The Division es un juego multijugador, a fin de cuentas. Te estoy hablando de tasa de abandono. Bueno, este lo era. Le echas 40 horas y ya está. Es que esto era un juego. Perdóname, es que. Perdona por comparar No Man's Sky con un juego multijugador, que lo era hasta el día de lanzamiento. Perdona, es verdad. Sí. Pero no estoy de acuerdo tampoco en la comparativa. O sea, no sé, No Man's Sky ha tenido un abandono de 90% de usuarios concurrentes de jugándolo a la vez en poca PC. Broma. Pero creo que tú estás culpando como que la gente deja de jugarlo porque le han mentido. Pero es que yo creo que de la gente, del público masivo que ha comprado el juego, no tenían ni idea de lo que había hecho Sean Murray ni lo que había pasado antes. Ellos han visto la tele, ellos han visto la publi, han pensado que esto era, no sé, como ir con el TIE Fighter o con el X-Wing de planeta en planeta y tal, y en batallas con cruceros y demás, que hay, pues eso, hay unas diferencias de unas naves bestiales ahí en el espacio, muy chulo todo, y no, pero lo que estás diciendo, que tiene su argumento y que creo que habrá usado los hardcore que lo han hecho, pero que sea el rey de las devoluciones o el rey de la segunda mano, va a ser por... El engaño del mundo. No, hay dos cosas. Hay dos cosas. Vestir el juego la de gente una forma lo devuelve. De la que no es. Porque esto no la es gente triplea. Lo devuelve, ¿vale? Porque se siente engañada. Porque si no, por muy malo que sea un juego, Relaño lo decía, ¿no? Yo es que, claro, me siento engañado, lo decía el otro día, pero me lo quedo, ¿vale? La gente lo devuelve. No, la gente lo devuelve. Ahora que no está el chico el muerto. Pero, es verdad, Mote, escúchame una cosa. No, bueno, yo refino. Sí, dime, a ver, esto dime. La gente lo devuelve porque se siente engañada. Y la gente, pero eso es diferente, efectivamente es diferente a la gente que lo deja de jugar. La gente lo deja de jugar porque se aburre como una ostra. Fin de la historia. Porque si no porque ya no tiene más. Porque si no, que no tiene más, una galaxia infinita. Todo el juego que juega, está tiene una galaxia infinita. Exacto, si tiene infinitos planetas. No, el juego tiene un contenido. Y tiene un ciclo de más, pero y una vez que acaba ese contenido, ya no hay. A mí hay una cosa que me todo lo que quieras, pero yo creo que a ver, vamos a comparar el listado de lanzamientos, o sea, ¿qué juegos han sido los más vendidos en según qué mes? Call of Duty es más vendido, o sea, estás diciendo, a ver, sería lógico pensar, si este juego ha sido más es que haya sido número uno, y Call of Duty es número uno, sería lógico inferir que muchos de los jugadores que compran Call of Duty han comprado No Man's Sky, y tú ves que este sea un juego para un público que no, compra es un que Call of Duty. Que es lo que decíamos el otro día, el número de ventas que ha tenido el juego no puede de ninguna manera tener que ver con los jugadores que sabían de qué iba. Pero no podéis. Claro, que mucha gente se lanzó. La gente es tonta. Que no, hombre, que no. Que la gente que se lo ha comprado. No, la escúchame. Gente pregunta, pero la publicidad tiene Juan, esta ¿tú crees que si la gente que se lo ha comprado se comprara, hubiera recibido lo que le habían prometido que tendría, lo hubiera vendido como. O sea, lo hubiera devuelto como lo está devolviendo? ¿Y por qué Bloodborne estaba petado en segunda mano? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Dónde falló Miyazaki? Que la gente es muy manca. Que la gente es muy manca. Eso es lo que pasa. La gente es muy manca. No, porque se vendió otra vez como un juego AAA para todo el mundo. Existe lo que se llama decepción. Pero es un AAA jodido. Entonces, claro, el jugador acostumbrado a su Assassin's Creed, que, bueno, le pones un Bloodborne y dice, uy, Nacho, no puedo con ello. Yo lo siento mucho, pero yo no veo ese índice de devoluciones. Por ejemplo, en juegos como DayZ, que te digo que su propuesta es incluso más arriesgada que la de No Man's Sky. DayZ, que es un juego que no ha tenido problema, ¿pero ¿no? ¿Tú has visto el índice de devoluciones que ha tenido No Man's Sky en DayZ? No. Pero si no lo sabemos, Albert, ¿cuál es el índice de devolución que tiene DayZ? Cero, porque es el mejor juego de la historia. Cero, claro. Porque no había. Escúchame había una cosa. Yo, sí me gustaría. Una última cosa. Y me molesta mucho, y lo digo, y no soy yo sospechoso de apoyar a Sony, porque a mí Sony me la trae al pairo totalmente, pero me molesta mucho que se acuse de la situación, que se ponga como responsable a Sony por haber hypeado el juego. Perdona una cosa, Mote, tú ahora eres, tú vas a distribuir un producto mío, y tú me preguntas, Mote, oye, ¿qué tiene lo que yo te voy a vender luego en las tiendas? Y yo te digo, mira, tendrá esto, esto, esto y esto. Y digo, coño, esto es un pepinazo. Voy a promocionarlo si tiene todo esto porque esto lo va a petar. La culpa es mía que te estoy vendiendo una cosa que no voy a hacer, que no va a tener mi producto. Entonces, aquí el único culpable es el Murray. Sony lo que ha hecho es decir, oye, ¿de verdad me presenta este producto? para adelante. Está poniendo Albert defendiendo un poco a Sony. A ver, que está claro que los dos tienen culpa, creo yo, ¿no? Uno sí, porque se ha excedido en lo que el juego tenía, haciendo, sí, haciendo un clásico molino, sí, la moliniña. Lo que quería, ¿sabes?, que tuviese. Y bueno, y Sony porque, bueno, venga, vamos a darle un poco también de validez al argumento de Albert, porque, oye, pues tiene todo esto, pues venga, esto es un triple A. Pero sí, es que tampoco se han convencido que sea así, Fran, porque es que lo que hemos ido viendo, y el juego lo vimos jugable hace año y medio en el E3, hace dos años, bueno, en el E3 de hace dos ediciones, lo estuviste jugando, estuvimos ahí con él, y era lo mismo que hemos visto ahora, o sea, era tal cual, o sea, no ha habido ni doble. No, perdona, leche, perdona, te reto a que me encuentres, te doy una semana de plazo, te reto a que me encuentres un planeta con la fauna que tenía el planeta que se presentó en el E3. Que hubo una entrevista en la que dijeron, oye, ¿por qué estás en este planeta otra vez, que es el mismo que vimos en la conferencia? No, es una casualidad. Una mierda, porque... ¿De paisaje vegetal? ¿Tan denso? Ninguno. En cuanto a vida animal, no. Pero en cuanto a vida vegetal hay algunos que están muy, muy chulos, ¿eh? En fin. De todas maneras, yo solamente por mi parte de cerrar el tema. Sí, no, ya lo queda. Que no sé, que la verdad es que entiendo que al ver este escenario. Decepcionado. El juego, muy decepcionado. Por lo que vemos. sí, te noto. También decir que yo lo disfruté por lo que era, más allá de Ruido de la Furia. Porque es un juego que se ha estado bastante bien, algo que me gusta. Es un elemento de exploración y tal. Y que bueno, que hay una comunidad que también le ha gustado. Están saliendo ahora mods, están saliendo parches. Y yo creo que, bueno, más allá de toda esta polémica, habrá un pequeño sector de los que lo han comprado que habrán disfrutado del juego, que lo habrá sentado bien, yo entre los que me incluyo, en cierta medida, pero bueno. Bueno, ya entiendo que mucha gente esté disgustada con que no era lo que ellos esperaban. Ya, sí, ¿tú cómo lo ves? Yo, como decía ayer, o sea, bueno, el lunes, perdón. Yo creo que es no solamente culpa de Murray, sino también es culpa nuestra por el hecho de... Murray, por no haber dado la información del todo clara de esto es así, así, así, sino nosotros de creérnoslo. Porque como os decía el lunes, yo cuando veía los trailers era como... Hostia, parece ser que voy a poder ir volando con mis colegas, tal, explorando el mundo, etcétera, etcétera. Y realmente luego no era así. Pero yo veía esas otras naves en pantalla y decía... Voy a poder hacerlo. Tú lo asumías. Pero claro, tampoco Murray me dejó eso claro. ¿Qué más necesitas? Muchas veces pasa que crees que un juego va a tener ciertas cosas, te lo desmienten o te lo confirman y dices, vale, bien, voy encaminado, ya tengo mi información y en base a eso decido. Pero ahí yo creo que es culpa de todos. Uh-huh. Ah, por cierto, lo he vendido. El lunes lo dije que lo tenía, el martes. Oye, antes de que cambiamos de tema, pásate otra vez por Twitter, mira ese hashtag MeriPodcast y a ver qué nos pues está sí, comentando. Para empezar, el señor Castolo dice que se llenan las tiendas de segunda mano de Bloodborne y No Man's Sky. Les da igual, ya lo han vendido. Eso, bueno, está bien, es verdad. Pero es triste además, sí. Con Bloodborne dolió. Un candidato a juego del año, había visto el feedback, pero claro, no era un juego que alguien que estaba con un Assassin's Creed pudiera retomar después, ¿no? No es un juego accesible. No es para el gran público, y ese es el error, creo, de base. Luego el señor J.A., o sea, @J.A. dice, un Super Mario que se puede jugar con una sola mano, y dice, lo podría haber llamado Super Saltitos, que va a ser lo mismo. Mira, date un paseo, porque este chiste, tío, me cago en la leche... Pero sí, ¿qué querías decir algo, Nacho? No, te iba a decir que encaja bien lo que decía Juan, que un Endless Runner le va... Con esa estética, con esa personalidad, al final es un género. Además, para abrir boca, como decíamos, para nuevas generaciones, etcétera, es genial. Castolo está que echa humo. Sí, este hombre es un clásico, tope. Dice, ¿se imagináis que juntan Sim Murray, Peter Molyneux y Kojima para hacer un juego? Sería el Half-Life 3. Y Todd Howard, ¿no? Por cierto, Peter Molyneux, que tiene nuevo juego, además. No me digas. Tiene buena pinta el juego. Sí. Todd Howard de Bethesda, digo bien, y esta pregunta, esta es muy interesante, también de Castolo, A ver. Y si saca una actualización, esto es muy jodido, pero bueno, si saca una actualización que metiese el online, ¿qué se diría entonces? Que sigue siendo un aburrimiento, un coñazo. Y las batallas, ¿no? Pues nada, es otro juego ya. No, revisión de nota. No, pero es complicado, es que nunca. No es un juego que esté diseñado para eso. Para eso, ¿no? Pero que el juego no está orientado a eso. Si quieres jugar, cambiar el análisis y todo ahora, sí. Aléjate. Si quieres jugar algo así, Elite Dangerous. Es lo que tienes que decir. Elite, sí, señor. ¿Alguna cosita más o cambiamos de asunto? Hasta ahí. Venga, Entonces, no dejes de mirar ese hashtag MeriPodcast, no dejes de mandar mensajes mediante el mismo. Y Nacho, ¿alguna cosa de lo que hemos dicho antes? Te voy a ir con el móvil. No, estaba revisando la conferencia de la keynote de Apple, que parece que Pokémon Go para Apple Watch también. Y bueno, se ha filtrado la fecha de lanzamiento, el día 16 de septiembre. Venga, más cositas. Siguiente tema. Van a juntarse de aquí a nada. Hemos estado con las betas pues pendientes. Tres candidatos a shooter del año seguramente. Hablamos del nuevo Call of Duty, ese Infinite Warfare. Hablamos de Titanfall 2, regresan los titanes. Y hablamos de Battlefield 1, con esa estética First World War, ¿no? Hay un poquito. Y nada, vamos a opinar. ¿Qué os parece lo que se ha visto? ¿Y cuál creemos que va a ser el que se lleve el gato al agua de shooter del año? Venga. Que básicamente porque se ha podido ver los tres. Ha habido tres betas del multijugador. La primera del Call of Duty de Infinite Warfare. Decir que un juego que empezó reventando el índice de dislike de un trailer en YouTube, no le gustaba a nadie, y poco a poco se ha ido haciendo con mejor feedback. Se pudo probar una beta en la Call of Duty XP en Los Ángeles del multijugador. Por otro lado, yo tuve la ocasión de probar la campaña en el E3 como juez. Después tenemos el segundo, que para mí es el que más me ilusionaba, porque en esta casa Titanfall nos encantó. Bueno, prematuramente fallecido porque, bueno, el Respawn no supo mantener la comunidad, dices un poco escasos. En este Titanfall 2, propósito de enmienda, Respawn, un estudio, joder, responsables de, bueno, Infinity War, ex Infinity War, claro. De responsables de los dos, primero y segundo, de los Modern Warfare. Y bueno, nos hemos encontrado con que la beta multijugadora sembra un poco de feedback negativo. Hemos visto que bueno, los titanes ya no son el paga la redundancia, ¿no? El titán tan disuasorio que sembraba el pánico en el campo de batalla. Hemos visto que los pilotos han perdido movilidad pese a tener el gancho, porque los escenarios no están hechos pues para explotar el wall running, que sí que se hizo en la primera parte, y están muy separados y eso dificulta que puedas ir saltando, te puedas tener esa agilidad. Y bueno, en definitiva, problemas con el netcode también, pero siendo una alfa abierta, bueno, esto hasta cierto punto se entiende. Y el último también que ha tenido beta abierta, también de Electronic Arts, Battlefield 1. Para mí, personalmente, el que menos me gusta. Bueno, propuesta un poco la línea de lo que es Battlefield, batallas súper masivas, diferentes roles, sí, correcto. Y bueno, vehículos, el tanque este, Juggernaut, era Juggernaut, ¿no? Fran, el tren tanque este, una bestialidad de bicharraco. Creo que sí, era divertido. Aquello, salir con aquello y reventar a todos los demás. Pero bueno, vehículos aéreos, todo con un toque, bueno, muy, muy vintage, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y los caballos, macho. Los caballos. Así que bueno, en principio, para mí partía con cierta ventaja Titanfall 2, pero había un poquito el hype para abajo. Battlefield ha quedado también donde estaba, no me termina de convencer. Pero el que ha ido sumando enteros es Call of Duty. Ojo, decir que un Call of Duty me gusta, yo se lo decía a Fran, me gusta más Call of Duty, grave, doctor, ¿no? Esto es. Así que en principio, tras el acercamiento, no sé, por ver cómo se han quedado nuestros expertos en los shooters, Albert, que también le pega mucho. Albert Motero. A ver, yo lo dije el otro día. Esto, si me lo hubieras preguntado a final de temporada pasada, te hubiera dicho, joder, de cabeza me voy a por Titanfall 2, veremos a ver Battlefield 1, porque sospecho que va a haber mucho de Battlefront en él, y obviamente Call of Duty descartado después del desastre de presentación que tuvo. Han pasado 3 meses y resulta que tengo un absoluto descartado, que es Titanfall 2, después de haber visto la beta. Creo que se ha cargado los tres pilares principales que definían a Titanfall. Sabes que han dicho que lo querían en corregir, un mes, que en un mes van a corregir lo que yo estudiando el día antes en el examen. Exactamente lo mismo. Ya, eso era un poco eso. ¿Vale? No van a corregir nada, salvo un pelín de ajustes respecto a la velocidad, pero no pueden hacer los mapas de nuevo, y los mapas se los han cargado con lo que habíamos visto en Titanfall, y no van a poder corregir la dinámica que separaba a Titanfall del resto de shooters modernos del mercado. Yo, decepcionado absolutamente con lo que he visto de Titanfall 2. De Battlefield 1, yo ya lo dije. A ver, perdón un segundo, déjame que te apunte una cosa también. Con Titanfall 2, una cosa que me ha dejado muy, muy frío y no sé cómo decirlo, es que no tiene EA Access. ¿Sabes que tiene un programa electrónico que puedes jugar antes a los juegos? Pues lo han retirado. No puedes jugar a Titanfall 2 antes del lanzamiento. Y ¿a qué huele? Lo primero que se huele es que claro, no hay confianza. Claro, o sea, es que la respuesta del público ha sido, sobre todo de los fans del primer Titanfall, negativa, ¿no? Lo siguiente es como han querido acercar la fórmula a un tipo de público que ya tiene su Call of Duty. O sea, no hace falta que tú Call of Duty dices Titanfall, porque la gente que juega a Call of Duty ya tiene cada año su Call of Duty. Intenta hacer algo diferente que nos guste a los fans de Titanfall. Y el problema es que han intentado tirar por otra vía, que son los mapas de tres líneas, una velocidad mucho menor a la que estamos acostumbrados del primer Titanfall, y un ritmo de juego donde los mechas ya no tienen la importancia, el peso que teníamos antes. Por tanto, tenemos un Titanfall que no sabe a Titanfall, sabe a Call of Duty. Y eso creo que es decepcionante. Manda mucho las rachas de bajas también, ¿eh? Sí, eso lo han criticado, pero la pregunta es, ¿tiene el primer Titanfall el público necesario para mantener una producción de 3, 4 años, superproducción, de el gran estudio en el que el Stony Art se ha dejado la vida? Porque recordamos que Respawn lo ficharon de un año que estuvieron sin hacer nada, oye, los hemos fichado, sí, ya está. Pero... De la misma forma... Para fichar a estudio y tal... Tuvo que ser un dineral, es decir, es un estudio muy caro, haciendo un juego muy caro, da el presupuesto, da la audiencia del primer Titanfall para mantener eso. Fran, te lo respondo fácilmente. Dime tú, año tras año, ¿cuántos clones de Call of Duty sobreviven con un público, como dices tú, amplio? Ninguno. Hoy en día hay tres shooters que se pueden considerar relevantes en el mercado. Uno es obviamente Call of Duty, el de cada año. El otro es el Rey, que es Counter-Strike. Y el otro, que se ha hecho un huequecillo en la comunidad, es Rainbow Six Siege, que ofrece una cosa totalmente distinta. Si tú no puedes intentar competir con el Rey ofreciendo lo mismo. O sea, si tú quieres combatir al Rey, haz algo distinto. Como bien dice Nacho, con Overwatch ahora has intentado algo diferente, pese a que, bueno, tenemos ahí a Team Fortress, ¿eh? Pero yo lo que considero es que los problemas de Titanfall no era su jugabilidad, era la falta de contenido, posiblemente la falta de campaña, que privó que mucha gente se lanzara por él de forma inicial. Y yo creo que los problemas no eran de su ritmo de juego, al revés, lo que la gente aplaudió era, coño, algo distinto, algo frenético, algo que me recuerda incluso a Quake un poco. Entonces, Albert, lo que es terrible pensar es que Titanfall 1 tiene mejor pinta de lo que tiene Titanfall 2. Es terrible. O sea, yo lo vi y dije, me da la impresión, no lo he podido jugar claramente Titanfall 2, pero me da la impresión de que Titanfall 1 era más divertido, que era lo que tenía. Era un juego que sobre todo tenía un 10 en jugabilidad, era un juego que clavaron en la jugabilidad. Sí, y fracasaron en todo lo demás, ¿no? No supieron darle a vender el juego, ¿no? Igual si se lo hubieran dado a la gente de No Man's Sky, ¿no? Igual hubiesen vendido un juego magnífico. Pero en este caso no, o sea, no consiguieron que la propuesta jugable, que para mí era atrevida, pero habían dado en el clavo en comparación a los shooters que había en ese momento en el mercado, y que siguen habiendo ahora mismo en el mercado, pues se trasladará a una cantidad de ventas que, como decía Fran, sustentara la suficiente base jugable como para decir, bueno, vamos a hacer una segunda parte, bueno, vamos a hacer una tercera parte, a lo mejor no anual, porque a lo mejor no tienes por qué hacerla cada año, pero bianual, ¿no? ¿Por qué no? Haces un Titanfall cada 2 años y que aguante. Ahí yo creo que es lo que yo lamento de Titanfall. Y Battlefield creo que la ha cagado hard. Muy, muy hard. O sea, de ver el juego y pensar... Hola. ¿Quién ha mirado esto? ¿En serio? O sea, hola. ¿Hay alguien en casa? ¿McFly? Mote, yo le decía, ¿hay alguien en casa, McFly? El otro día, Mote, Battlefield ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero yo creo que había un cierto principio que más o menos, incluso hasta la cuarta entrega, se había respetado. Llegó Battlefront, que dijimos, esto va a ser un Battlefield con un skin de Star Wars. Y para nada, era un Call of Duty, super arcade... un piu-piu... Piu-piu, muero, respawneo, piu-piu, muero, respawneo, hasta el infinito. Y yo lo que he probado hasta el día de hoy de Battlefield me recuerda más a una propuesta más directa, más arcade, más simple, más propia de lo que he visto en Battlefront que de lo que yo tengo como concepto de Battlefield. Es decir, yo es que lo que he podido jugar hasta ahora es salir... Todo muy espectacular, sí, gráficamente increíble, sí, pero salgo, piu, piu, piu, muero y respawneo otra vez en la acción. No hay esa estrategia entre grandes equipos en un grandísimo terreno donde había zonas en las que no pasaba nada. Eso definía a Battlefield. Yo ahora más me encuentro duro, un Call of Duty muy grande. Pero más duro que lo de Titanfall es pensar que el mejor de los tres, el que tiene mejor pinta de los tres, es Call of Duty. Que es un Modern remake Warfare, de otro Call of Duty. Modern Warfare, el remake. Pero es que Modern Warfare era muy bueno, las cosas como son. Buenísimo. Una cosa, sin salirnos de Battlefield, coincido mucho con lo que dice Albert. A mí me pareció que en vez de estar, pues eso, con un TIE Fighter, estabas con un avión del Barón Rojo, ¿sabes? Una avioneta, pues en vez de aparecer con un AT&T, estabas con el tanque, con el tren tanque este Juggernaut, y que, bueno, y que en vez de, no sé, de tener algún vehículo ligero, pues tenías un caballo. Pero me pareció que de Battlefield 4, del modo, del Commander Mode aquel este que vimos en E3 con 25 pantallas, donde percibías que había táctica, que había mucho entrenamiento, muchos roles específicos, aquí no me daba sensación de esa en ningún momento. Y me ha recordado eso, a un Battlefront con skin de la Primera Guerra Mundial. Para mí, de los tres, fíjate, es el que menos me ha gustado de momento. Titanfall, tengo que decir que es cierto que lo hemos visto que ha cambiado muchísimo la fórmula jugable. Espero que lo sepan reconducir, pero en el fondo creo que un shooter con titanes y con los seis que le han puesto, que se han desvelado ahora, hay algunos que tienen mecánicas muy muy interesantes, el Ronin este que es el titán ninja con la katana, desaparece, otro que tiene un jetpack que tira misiles, otro que va con una rail, Albert. Creo que hay mecánicas muy muy guapas en Titanfall 2. Pero bueno, primera toma de contacto ha sido, me ha dejado un poco frío, esperaba un poquito más de él, ¿vale? A ver qué pasa con la versión final. Y Call of Duty, nos hemos dejado también el remake del el de más Modern prometedor Warfare. De todos. El mejor. No lo has mencionado y debería estar ahí en la terna. Sí, tiene que estar ahí en el cuarteto, ¿no? Porque sí. Lo que se ha visto muy bien, aparte incluye los 16 mapas multiplayer, que en principio iba a haber solo 10, al final 16, y se ve bien, es uno de los shooters más valorados de toda la historia, de incluso siendo un Call of Duty, y bueno, viene de regalo, bueno, regalo no, viene incluido en la Prestige Edition de, ¿80, de Infinite, ¿no? 80, no, son 80, ¿no? Sí, 80, a ver, 80, sí, ese es el problema, o sea, yo lo que espero... Harían bien en venderlo por separado. Claro, venderlo por separado, yo entiendo que quizá un mes solo con la coleccionista para venderlas todas me parece genial, pero te digo en serio, si hay un Call of Duty querido por todos, donde nadie dice, no, es que esto es una mierda, no, si hay uno que exactamente ni mu, ese es el primer Modern Warfare, insisto, a mí es que es uno de los shooters más divertidos, que mejor me lo he pasado, y realmente la esencia de Call of Duty, o sea que ojalá esto en un futuro lo saquen por separado, no sé si a precios reducidos si no, pero yo creo que sería un bombazo. Lo hará, sería un bombazo. Entonces, estamos en un momento en el que nos gusta más Call of Duty. Correcto. Que uno de los otros. Es duro. Bueno, mensajes. No, mensajes. Yes. Este hombre es pro player de Battlefield. Te diga lo que quieras. Estás aquí en la mesa. Que nos cuente. Ha llamado un pro player a cualquier cosa. No, pero es que es como, ¿cómo decirlo? A mí lo que me da rabia es que yo creo que las compañías la cagan en ese aspecto siempre. Que si hay una fórmula que te funciona, ¿por qué no sigues con ella? Joder. O sea, siempre que pasan estas cosas, yo me acuerdo de Capcom con Resident Evil. Para mí, yo soy de los de a partir del 4 la cagasteis. Y esto ya era un pium, bueno, y es como... Las ventas ahí llegan un poco la contraria, entonces por eso son compañías. Pero de todas formas está claro que lo que le importa a las compañías es vender. Pero eso va muchas veces en detrimento de que haya usuarios como yo que digo, yo esto ya no lo quiero. Entonces lo dices por Battlefield 1, ¿no? ¿Por qué lo dices? Claro, lo digo por ejemplo, pues el tema de Titanfall, ¿no? La gente se queja de que el 2, no, es que el 2 no es como el primer... ¿Por qué no coge? Sí, no creo que sea tan difícil una compañía coger y tomar nota y decir... Esto está bien, esto le gusta a la gente, esto también, vamos a publicar. Es lo que han hecho ellos, ¿eh? Es lo que Respawn ha hecho. No parece realmente. Es lo que han dicho, ellos han, después de los dos fines de semana del Alpha, ha habido una cantidad de feedback negativo bestial y han dicho, mira, nos hemos quedado con las quejas clave, las que más se han repetido y vamos a trabajar en corregirlas durante estos dos meses que nos queda hasta fin de desarrollo, antes de que sea Gold y se lance. Sí. ¿Vale? ¿Que queda poco tiempo? Pues sí, queda muy poco tiempo. Es que algunas han hecho que son muy evidentes, por ejemplo, el tema de los mapas. Sí, eso no, pues, ¿Cómo se te ocurre de cambiar eso? Es que espérate, eso no hace falta que lo diga. Y hemos visto tres mapas solo, Albert, tampoco, a ver, espérate. No, dicen que hay otros mapas que respetan un poco pues ese laberinto de caminos que podías llegar a dominar. O sea, una de las características del Titanfall primero era que no solo era apuntar bien, sino saberte ese caminito entre ventana, puerta y callejuela y un tirabuzón por aquí y un salto por allá, y de repente en dos segundos me he cruzado el mapa entero. Eso es algo que que es un alfa, es que no nos precipitemos. A ver, coincido. A mí el primer acercamiento en la alfa, un poco frío, sí me ha dejado también. Tengo que decir que creo que el no sacarla en PC también le ha perjudicado bastante. Al juego le va a beneficiar incluso el salir para todas las plataformas, ya no es exclusivo de One y PC, ahora ya sale en Play 4, con lo cual a nivel de ventas se va a notar, confío, estoy completamente seguro que se va a notar muchísimo. Y bueno, vale, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, así está la cosa. De momento, Call of Duty, el favorito, sí, cabeza. Pues venga, Jess, dinos qué pasa con esas cosas. Vamos a ver, señor, ahora se han puesto las pilas, ¿eh? Están aquí a tope. El señor Ferran Roy dice: época preferida de los niños ratas simplones. Gatillo izquierdo, gatillo derecho, gatillo izquierdo, gatillo derecho. Y realmente bueno. Es por donde yo iba también. Castolo, este hombre, en serio, Castolo, es un máquina. Sí, lo conocerás. Play of the podcast, lo lleva Castolo. Y otros que no has dicho, que también son clásicos. Sí, dale. ¿Qué dice Castolo? No, este se está dedicando, o sea, está preguntándonos si el sistema operativo que estamos utilizando ahora es igual que el de Mary 4. Sí, pero... correcto, esto corre bajo Mary 4.0. ¿Vale? Luego, Corpetit 2 dice: Titanfall 2, ¿no creen que entre Overwatch, COD y el próximo Quake sobra? Sin contar otros tantos. Cuando salga el próximo, sobra todo, cerramos, sobra todo. Nos encerramos en casa y nada, en un búnker con República y a darle, eso va a ser lo más grande. Luego, simplemente, Goniker dice: lo de la beta de Titanfall 2 fue horrible. El primero era una maravilla y no entiendo qué les pasó con este segundo. Habiendo decisiones muy, como decía Albert, de acercarlo a un ritmo de juego muy Call of Duty, se ha notado, a ver si lo consiguen rebajar. Y sí, realmente están diciendo todos que preferían el primero, sin lugar a dudas. Pues ¿y por qué fracasó el primero? Bueno, quizás es lo que decíamos, Tenet tampoco fracasó por sus mecánicas de juego, fracasó, tuvo un mes muy bueno, jugaba muchísima gente, y a partir de ahí se fue apagando. ¿Por qué? Pues porque los DLCs no aportaron nada, porque Respawn no se preocupó en mantener activa su comunidad, y después mucha gente se echó para atrás por el hecho de: este juego no tiene campaña, ni me lo compro. Claro, y bueno, y que el exclusivo de One también le perjudicó mucho. Eso parece que no va a pasar ahora, ¿no? Estamos usando juegos, todos ellos, con campaña. Sí, ya te digo. Y en este Titanfall muy cercano. Buenas costumbres, en mi opinión. Ya han aprendido. En mi opinión. Sí, y en la del año, que no está, pero también lo estaría ahora dando palmas. O sea, que guay. Bien, las cosas por ahí, venga, dale ahí el punto. No, vamos al último tema, que fue el del otro día. Claro, el último tema ya nos vamos, ya está. ¿Sí? Sí. Pues el último tema, Albert, que lo recupere. Bueno, en un minuto tienes, Albert. Expon. Que bueno, no, que el tío está alteradísimo, porque dice que World of Warcraft Legion es la mejor expansión de World of Warcraft, rivalizando con la Burning Crusade. Y con los pandas, ¿no? Correcto. Estamos ultimando ya el análisis con nuestra compañera Paola. Y lo que podemos decir, y coincidimos en ello, Nacho, lo has visto en el correo que nos hemos estado intercambiando impresiones. Yo particularmente, ya siendo 110 y llevando, pues eso, 4 o 5 días en el endgame, creo sinceramente que lo que hemos visto hasta ahora es la mejor expansión desde Burning Crusade, por un sencillo motivo. Porque donde antes, en el resto de expansiones, nos encontramos en un endgame basado en, vale, una línea de quest genial para subir al nivel máximo, y de repente, o me hago mazmorras, o hago raids, o me aburro, no tengo nada más que hacer. La ingente cantidad de contenido que se abre una vez somos level 110, level máximo, yo no lo había visto nunca en ningún momento de la historia de Warcraft. Y yo creo que eso es lo que está haciendo que la gente esté tan contenta con ella, porque venimos de una época, Warlords of Draenor, que tenía un leveleo muy bueno, pero un endgame inexistente, o sea, aburridísimo, y de repente aquí ves la gente por todo el mundo, unos haciendo wall quest, el otro haciendo mazmorras, el otro haciendo quest de profesión, el otro farmeando artefactos para el arma, o sea, la gente haciendo de todo, y el mundo vivo. Y eso es lo que se echaba de menos desde la época, como te digo, Vanilla y Burning Crusade. Así que ya os digo, para mí, acierto. Y mira que no quería jugarlo, ¿eh? No tenía ningún tipo de expectativas. Sí, no voy a jugar más en mi vida, estoy cansado de este juego. No, dijo, no quiero ni analizar nada, tal. Profesional de cambiar. Compañera Paola está haciendo el análisis porque Albert renegó. Claro. Está ayudándole. Pero bueno, que no sé, puede ser un cambio de estrategia de Blizzard, en plan, oye, que no hay titán, sacar una expansión buena, que hace falta mantener a los jugadores suscritos. Lo que se han tirado 2 años haciendo esto. No creo, Albert. Me hablaba el otro día con Trolazo me decía que, yo es que, ya te digo, desconecté de WoW después del fracaso de Draenor, pero Trolazo me comentaba que es que llevaban con el desarrollo de Legion incluso durante el desarrollo de Draenor. O sea, se ve que Draenor ha sido como un parche grande, en plan, mira, hasta que no terminemos Legion vamos sacando esto. De ahí la decepción, o sea, realmente ha sido catastrófico lo de Legion. Y se dice eso, que es que Legion lleva 2, si no 3 años en desarrollo. Pero Albert, tú has tenido acceso a Legion, por lo menos que yo recuerde, hace más de un año abrieron los servidores. Correcto, y no entré porque es que le pillé asco. Y no entraste, o sea, falta de fe. Bueno, pues ahí queda. Entonces, y no entré. No entré porque si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Es que es lo Exactamente. En fin, señores, pues con ese análisis rápido y muy positivo de Albert de Legion, cerramos este primer podcast de la temporada 10, Medipodcast TV, ¿vale? Espero, está grabado, espero. Lo primero que esté grabado, esto, que grabado, esto va a empezar. Tanto el vídeo como sobre todo el audio, porque imagino que los que estéis en el directo seréis testigos de ese estreno en vídeo, como decimos, pero habrá otros muchos que sigáis tirando de formato tradicional en audio, y eso está bien. Semana pasada fueron en el directo 683 afortunados, claro, que dieron solo algo. Only folleráis, only. Eso sí que era un alfa. Eso sí. Tanto criticar eso, Alberto. Tanto criticar luego, fíjate nosotros. No, vamos a ir despidiendo. Nacho, hasta dentro de ya no 7, 5 días. No, hasta dentro de 20 minutos. Sí, terminó. Terminamos ahora con, bueno, nada, cuestión de 20 minutos empezamos con la previa del PS Meeting, sí, lo terminamos, sí, sí, sí. Y mañana por la mañana a las 7 cojo un avión para Tokio. Wey. Y volveré el día 19 por el Tokyo Game Show. Vale. Igualmente vamos a intentar, es que las horas son muy malas con la diferencia horaria, pero vamos a intentar entrar desde allí. Vale. Nosotros aquí me sustituirá nuestro compañero Paco García, está ahora responsable de actualidad, ¿Carina? Así que... No. Mira, eso no había quedado yo en la arriba. Eso. Bueno. Pues estará aquí sentado, estará aportando cositas y bueno, ya igualmente. Reclamaré mi asiento a la vuelta. Muy bien, pues buen viaje. Ya nos contarás qué es por allí, a ver si podemos efectivamente oírte en directo. Fran, hasta a ti sí, dentro de 5 días. Hasta dentro de 20 minutos, yo me he quedado con Nacho. Bueno, pero Fran se va, Nacho no se va. Pero Juan se va. Sí, sí, sí. Me despido hasta el próximo podcast. El próximo lunes estaremos aquí. Uh-huh. Y a ver, ya iniciando la temporada, y esperamos que ya todo rodado. Todo. Sin ningún problema. Gente está acostumbrada. Que nos tengamos nuestro... La historia nuestra con los tropiezos. Pero eso les honra, esa fidelidad también. Y la dedicación de los que estamos aquí, que también, oye, pese a las dificultades, muchas veces tiramos para adelante. Es que muchas veces lo hacemos... He hecho el podcast históricamente con cuatro palillos y un poco de pegamento personal. Que un placer. Y agradecer a todo el mundo que ha estado mandando mensajes, de verdad, que ha sido tremendo. Tanto mensajes de ánimo, venga, que a ver si ese archivo si lo podéis recuperar. No pudimos recuperarlo al final. Y bueno, y tanto también a los que estuvieron duros con nosotros. Además, que normal, el año pasado estuvimos, vamos a hacerlo todo, esto va a ser perfecto, el día no vamos a repetirlo del año pasado. Pero Francis, yo en esta mesa de aquí dije, esto hemos hecho a propósito de enmienda, no va a pasar más. Yeah. Programa todos los lunes, tal, y el primero, toma. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Correcto. Y el nuevo, ahí lo tenemos. Enhorabuena. Semi-nuevo. ¿Está un poco usado ya o qué? Escucha, ya le hemos usado un par de presentaciones, ha estado haciendo ya algo. Pero en la primera alfa se pasó a hiperactivo y ha estado... Está más así. Es que se asentando. Calleja con la rebrafa. No, pero sí, muy contento. Bien. Ahora nos vemos con lo de Sony. Y yo sí que te veo el lunes que viene. Muy bien. Pues nos veremos. Albert, un abrazo, tío. Un abrazo. De nuevo, pedir disculpas por este inicio de temporada accidentado. También pedir disculpas, que vosotros quizás no lo habéis escuchado, pero sé que ha habido oyentes por Twitter que se quejaban de diferentes niveles de sonido entre la gente de fuera y adentro. Intentaremos esta semana pues terminar de irlo puliendo, porque el formato es nuevo y bueno, habrá que irse adaptando y puliendo este tipo de cosillas. Y nada, nos escuchamos el lunes. Correcto. Que viene, y nada, hasta luego. Venga. Un abrazo. Bueno, Albert, me despediré del callejón de Roppongi y de la parte de atrás de Konami. Porque... Caga ahí ahora, ya que no está ni el bueno. Monte, un abrazo. Hasta luego, chicos, hasta la semana que viene. Lo paséis bien, tenéis suerte en la grieta del invocador, en solo queue, y adiós. Que no la brecha. En la brecha del necromante, como dijo Fran el otro. ¿Vale? Pues parece que sería una frase de salva, ¿no? Con sus conocimientos de League of Legends, pero no. Buena suerte en la grieta del invocador y hasta la semana que viene. Pues ahora sí, hasta bien. La semana que viene a el equipo, hasta la semana que viene a vosotros, fieles, que habéis repetido, de verdad que os adoro y os admiro, a los que habéis venido hoy como primera toma de contacto con la temporada y con el formato, y a todos en general, seguidores del podcast, amiguetes con los que llevamos estableciendo esta conexión, esta conversación durante ya muchos años, 9 largos, y el que empieza una década. Cara a cara, es lo mismo verte que escucharte, y ahora, por si quieren, nos ponen cara.